Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Midas dedicado al subsuelo musical nacional. 2 horas en directo, todos los lunes de 9 a 11, en la compañía de quien nos habla, de Carlos de la Fuente. Un saludo a todos. Decir que este programa se repite a lo largo de la semana, que se puede consultar programas pasados desde la fonoteca de Radio Midas. Y que la forma de contactar es elmardelometales@gmail.com, ese correo que está a vuestra disposición y para vuestra curiosidad. Empezamos aquí la edición 596 de este programa ya decano de Radio Miras. Cuando, si os gusta el fútbol, deciros que Inglaterra acaba de marcar un gol en ese partido por la Liga de las Naciones que está jugando contra España y se pone 0-1 por delante. Pero nosotros nos vamos a dedicar a la música. Hoy tenemos un programa, como siempre, que dedicaremos o empezaremos con las novedades. Luego nos meteremos en la agenda musical. Haremos algunos conciertos o notificaremos algunos conciertos. Poquitos, porque cada vez cuesta más llevar una agenda actualizada. Y luego cerraremos el programa con los Triana. Y es que el pasado día 13 de octubre se hacían 35 años de la muerte de Jesús de la Rosa. Así que cerraremos o dedicaremos la última hora del programa a hacer un repaso por algunos temas de esa mítica banda sevillana. Pero para empezar lo vamos a hacer con nuestro disco novedad, nuestro disco de la semana. En este caso nos vamos a ir a Sanlúcar de Barrameda, a un grupo formado en el año 2009, se llaman Bourbon. Ya sonó por aquí su anterior trabajo, que ya no recuerdo muy bien el nombre, sí, Devastación, ahora que lo pienso. Ya sonó por aquí y han vuelto a sacar ahora recientemente su nuevo trabajo titulado Fuente Vieja. Es decir que Bourbon está formado por Raúl Guerrero a la voz y guitarras, Juanma González bajo y coros, Alberto Guerrero a la batería y coros. Como siempre vuelven a juntar el sonido stoner, ese hard setentero que les define, con la psicodelia y con rock andaluz y parte de rock progresivo. Un disco interesante, del cual empezamos a escuchar con el tema que lo da título, Fuente Vieja. Con él abrimos el programa de hoy.

Pues ahí teníamos este trabajo de Bourbon, su tercer disco ya, llamado Fuente Vieja, con esa intensidad y con esos desarrollos que nos tienen acostumbrados, un grupo que en directo también son realmente brutales. Bueno, y seguimos y nos vamos a ir, o no vamos a salir del sur, porque nos vamos a ir con Seris. Una banda de Jerez, ya sonó por aquí hace no mucho con su disco del año 2017, El Candil, que lo descubrimos tarde, tan tarde como que ahora han sacado un single que se llama Contra Viento y Marea. Es decir, que Seris es una formación compuesta por Alberto Ramírez a la voz y la batería, Antonio Valderrama a las guitarras, Juanma Rodríguez a los teclados y Diego Fernández al bajo. Hacen un roce andaluz y se ha marcado pues un largo tema muy sinfónico titulado Contra Viento y Marea, precisamente en este single de adelanto de su nuevo trabajo. Bueno, había vuelto a poner el mismo CD. Ahora vamos a ver si ponemos ya la pletina bien. Esto sí, ahora Serif, Contra Viento y Marea. Bueno, pues no dejamos el sur y nos vamos con otra banda. Precisamente la banda que presentamos la semana pasada fue nuestra banda novedad. Me refiero a la cadena Psycho Jam Band, este grupo que se mueve también por sonidos psicodélicos y sonidos setenteros, y que ha sacado su último trabajo, se llama Hope, que creo que es Esperanza, pero bueno, no tampoco me fíais mucho de mis traducciones inglesas. Decir que esta banda sevillana está formada por Ale a las voces, guitarras acústicas, campanas, tubulares, Chicho a la guitarra, Gato a otra guitarra, Octavicus a la batería y Siul a los teclados. Desde el trabajo Hop vamos a escuchar el tema Children. Oh. Bueno, y seguimos y llegamos a algún grupo ahora de Levante, nos vamos a Valencia, con Júpiter Lion, perdonad que me atraganto, una formación que ya es un clásico del programa, es el tercer trabajo, todos han venido por aquí, y la semana pasada pues ya arrancamos este disco, el tercero ya de la formación, que se llama We Will Lose Gratefully, o Gratefully, que bueno, no ha tenido cabida todavía en como disco de cabecera, como disco de apertura, pero bueno, es una novedad que tenemos ahí y que estamos recorriendo en estos últimos programas. Decir que Júpiter Lion llevaba mucho tiempo sin editar nada, yo creo que su anterior trabajo era el 2014, aquel disco llamado Brighter. Pero este tercer trabajo pues vuelve a la misma senda, elevando al cubo su excelente propuesta. En este trabajo del trío levantino emprende un hipnótico viaje del que no quieres despertarte jamás, una aventura lisérgica que te engulle en su espiral sónica de la que nunca querrás salir. Nos vamos con Júpiter Lion y el tema homónimo del disco, We Will Lose Gratefully. Bueno, pues va a ser momento de que nos empecemos a meter con la agenda de conciertos para que luego nos dé tiempo a escuchar pues un amplio espacio de Triana y ese, hacer ese pequeño homenaje. Y pues lo primero que vamos a hacer es escuchar a Atavismo, que van a estar por Madrid este fin de semana. Vamos a escucharlo primero y luego hablamos de ellos. Thank you. Pues aquí teníamos Atavismo, lo que ha sonado su último EP, que este que nos acompaña desde hace, pues desde antes de verano, este va al infierno. Y hemos escuchado el tema Sapo Sagapo, que no sé si había sonado, la verdad. Estoy mirando aquí mis apuntes y parece que no. Yo diría que sí. Bueno, decir que Atavismo vuelven a Madrid. Estarán el 19, este viernes que viene, en Esquivias, en un pueblo de Toledo próximo a Madrid. Y el día 20, junto a Firemon, en Madrid, en la sala Atavismo. Una cita importante, la visita de Atavismo. Y bueno, la Moby Dick no es una sala grande, pero un poquito más que El Perro, que es donde estuvieron la última vez y llenaron. Pues vamos a ver si siguen creciendo. También tenemos el día 19 en la sala Tarambana el Rock Confónico, esa la banda de Carlos Pastor, los músicos de Harold and the Barrel, en su versión de clásicos del progresivo, el que tocan por versiones desde los Beatles a los Yes, a Genesis, a King Crimson y a Camel. El Rock Sinfónico, ya digo, el día 19 de octubre en Tarambana. También el 20 de octubre tenemos a Miguel Oñate en La Tesola, a los que os guste algo más formato acústico. Y fuera de Madrid tenemos el 20 de octubre también, el sábado, en Málaga, a Glassboro y a Frutería Toñi, en lo que han llamado el Málaga Sprog, en la Caja Blanca. O sea, varias propuestas, todas ellas interesantes. También en Madrid, el 19 de octubre, el viernes, tenemos a Baldo Martínez con sus Vientos Cruzados en la sala Fundación Lenguaje. Y el 21 de octubre, en formato de mañana, a la hora del vermú, a eso de la una de la mañana, o del mediodía, para que nos confundamos, tenemos a Morcuande en la sala La Mala, en sus matinales. Vamos a escuchar precisamente a Morcuande. Le hemos oído en los últimos programas su disco de la ineficacia, de lo intangible, esta tercera entrega de la trilogía Tres Caras de la Misma Moneda. Un disco que se mueve entre temas eléctricos y de tinte casi rockero, con otros más folclóricos y algunos casi sinfónicos. Ahora vamos a escuchar el tema que lo abre, Maquillado para Morir, un tema bastante rockero y bastante, iba a decir divertido, pero a lo mejor el tema no es divertido, pero bastante desenfadado, podríamos decir. Esto es Morcuande. Maquillado para morir. Si esta historia empezara como es debido, no tendría nada de particular. Es lo que le pasó a un amigo mío el mismísimo día de su funeral. Pronto, muy de mañana, bien maquiadito, casi recién levantado y sin maquillar, puesta la chaqueta de los domingos y con los zapatos de chupamela. que quiera arreglarme. Ya no tengo tiempo para nada. Ya no tengo tiempo para nada. No quiero hablar de mi vida cuando solo era un chaval, ni mirar hacia el pasado para no ponerme a llorar. Solo quiero que me traigan a ver si puede ser lo que tengo en mi neceser. No quiero morirme sin maquillar. No quiero morirme sin maquillar. Solo os pido en mi último momento que alguien me venga a maquillar. Que alguien me venga a maquillar. Solo os pido en mi último momento que sea como es mi voluntad. Bueno, pues habrá que estar maquillado por si cualquier día nos viene una visita inesperada. Bueno, y aparte de todas estas conciertos que se presentan este fin de semana y otros muchos que no tengo controlados, uno hace lo que puede, pues también tenemos presentación literaria, y aquí es que todo el mundo escribe. Y en esta vez no es un libro de música, sino es una novela escrita por un músico. Y es que Julio Castejón, el líder, por supuesto, de Asfalto, aparte de haber sacado disco en solitario hace poco, ese disco, El Mono Loco, que hemos presentado hace dos o tres semanas, también va a presentar su primera novela. Se va a titular La Mirada Ausente. Creo que ya está editada y disponible para comprarse por algunos sitios, pero la presentación oficial tendrá lugar el próximo miércoles 17 de octubre a las 19:45 horas en la ciudad invisible, que eso está en Costanilla de Los Ángeles 7. Así que ahí estará Julio Castejón, líder de Asfalto, presentando su primera novela, La Mirada Ausente. Vamos a aprovechar para quedarnos con Julio Castejón. El disco que decía antes, El Mono Loco, su disco solitario recientemente editado. Y vamos a escuchar el tema La Vida Continúa. Abro la puerta, la duda en mi mano, me brota un suspiro profundo cuando me adentro en mi casa, en mi mundo. Cuánto vacío cabe en un espacio donde la vida fluía despacio. Cuánta memoria impregnada de historias, de aconteceres, de fracasos y gloria. ¿Cómo subsistir de hoy hasta el fin? ¿Qué será de mí ahora sin ti? Hojas verdes sobre las ramas, la vida continúa como si nada. Pero yo he perdido la razón. Thank you. armario, ya nada es necesario. Descuelgo fotos, recuerdos de antaño, así me engaño, jugando a que olvido. Les doy un beso y luego las tiro, pero no quiero que allá donde estés pienses que borro de mi vida tu vida, que soy quien soy porque tú has influido. Bueno, y como he comentado antes, también un poco apartado de las propuestas más progresivas y más rockeras, pues tenemos a Baldo Martínez, que estará el 19, como vuelvo a repetirlo, por si no se ha quedado con la copla, en Fundación Lenguaje, con sus Vientos Cruzados. Esta banda, o este combo, que en el pasado Manfest, pues recibió muy buenas alabanzas, y la gente del progresivo, que no está tan habituado a un jazz, digamos, compuesto, pues lo disfrutaron mucho. Bueno, vamos a escuchar, o vamos a aprovechar para recordar a Baldo Martínez, grupo, en este Vientos Cruzados. Es un disco que salió en el 2016 y vamos a escuchar el tema que lo abre, Abismo. Thank you. Pues nos hemos metido ya a hacer este pequeño homenaje a Jesús de la Rosa, a Austriana, que nos dejó pues un 14 de octubre del año 1983. La banda, por aquel entonces Triana, ya estaba dando sus últimos coletazos, metidos en esos, esa comercialidad de los 80. Aún así, no hay ningún disco en el que la banda nos sacase un grandísimo tema, por lo menos. El accidente se produjo el 13 de octubre, el accidente que se daría la vida de Jesús de la Rosa, un 13 de octubre de 1983 a las 6 de la tarde, cuando el Citroën BX que conducía colisionó frontalmente contra una furgoneta proveniente de Santander. Esto ocurrió en la localidad burgulesa de Villariezo cuando regresaba Jesús de la Rosa de San Sebastián de dar un concierto benéfico por los damnificados de las inundaciones de ese año. Venía acompañado por Javier Osma, el cual resultó herido, pero sobrevivía. La muerte no fue inmediata, sino que se le ingresó en la UBI de la Residencia Sanitaria General Jagué con carácter urgente. Y tras parecer que iba a mejorar y que no era tan grave su estado general, sin embargo, falleció en una intervención que se hizo urgentemente a las 4 de la mañana del 14 de octubre. Ese sería el momento en que Jesús de la Rosa entró en la leyenda, desgraciadamente dejando el recuerdo de 6 magníficos discos de Triana. Hemos empezado con el tema Una Historia, de su tercer trabajo, Sombra y Luz, de año 1979, porque me parecía apropiado empezar con este tema. Y ahora vamos a ir un poco cronológicamente poniendo un tema de cada uno de los discos. Vamos a empezar por el año 75, el disco homónimo, aunque luego se le acabaría rebautizando como El Patio, por esa portada de un patio andaluz donde aparecían los tres trianeros. Y vamos a hacerlo con el tema que lo abría, un magnífico trabajo titulado Abre la Puerta. Nada que tenga soñaba que era verdad, que los luceros tenían criterio para soñar. Hay una fuente, niña, que la llaman de la voz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Pues con este Abre la Puerta se abría el primer disco de Triana, un disco pues que es probablemente el más famoso y reconocido, con temas como este Abre la Puerta o como Sé de un Lugar o por supuesto En el Lago. El siguiente disco vendría en el año 77, se llamaría Hijos del Agobio, una portada preciosa, para mí la mejor portada de Triana. Y un disco un poco más oscuro y un poco más incomprendido, bueno, así con magníficos temas como Hijo del Agobio, que daba título al trabajo, El Señor Troncoso, por ejemplo, Sentimientos de Amor, o el tema que vamos a escuchar, un tema muy íntimo, muy tranquilo, muy sosegado, pero que a mí me encanta y que por eso va a sonar. Del crepúsculo lento nacerá el rocío. We'll be right back. Después llegaría el disco de Sombra y Luz, después del Hijo del Agobio, el disco con el que hemos empezado el homenaje. Probablemente el más sinfónico y progresivo de todos, con temas con muy largo desarrollo y mucha instrumentación. Un magnífico disco este, Sombra y Luz, de año 79. Y después de Sombra y Luz, pues empezaría un poquito la comercialización y cierta decadencia de la banda. El primer disco de esa pequeña decadencia fue Un Encuentro, del año 80. Entró los aires de modernidad, intentaron hacer un sonido más ochentero y en parte se perdió. Es decir, que Un Encuentro es el famoso disco de Los Ojos del Gato en la portada, un disco, una portada bonita que venía en el vinilo con un póster desplegable del gato, algo que todos tuvimos en nuestra pared de nuestra habitación, yo creo, en algún momento. Bueno, el disco, a pesar, ya digo, de esos ciertos aires modernos, se abría con un tema que es clásico y mítico de la banda, Tu Frialdad. Mi vida es para ti. Llegamos al año 81 y Triana saca el disco homónimo, se titula como la banda, el quinto trabajo, y le decidieron poner, pues eso, Triana. La portada parece casi la trinca, lo que hay, corrían años de modernez, pero en este disco encontramos también otro tema que nos reconforta y nos devuelve la confianza en el grupo. Una noche de amor desesperada. Niña, tienes algo que me puede dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color. Río dorado, tus ojos son la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que sale lejos. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que está lejos. Sigo caminando, no te veo más. Brillan tus encantos en mi soledad. Amor. Y el último disco que sacarían sería ya en el 83, se llamó Llegó el día. Seguía en esa onda de sonidos modernos, pero para mi punto de vista recuperaba parte de su épica y de su sinfonismo del principio. Vamos a escuchar de este Llegó el día el tema De una nana siendo niño. Thank you. en medio de estos 6 discos de Triana que se han reeditado hasta la saciedad en varios y varios formatos y en muchas y diferentes formas, pues ha habido también un directo grabado en el año 81 que salió primero como concierto básico año 80, aunque estaba mal fechado porque por los temas eran del 81, y luego salió en el 81 como en directo, pero era ante la misma grabación y los mismos temas, posiblemente en el parque de atracciones o a lo mejor un poco de posterior. Bueno, luego también en la reedición de 70, en la reedición del año del disco del patio de 40 aniversario, pues también vinieron 4 temas en directo extras. Así que para despedir el programa de hoy y dejaros hasta la semana que viene, pues nos vamos a despedir con Triana en directo. Nos vamos a ir a ese concierto titulado En directo del año 81. Y de ese disco vamos a coger el tema En el lago, un mítico tema que yo creo que todo el mundo conocéis, tocado en directo con Triana, con El lago, tocado en directo en el concierto de 81. Me despido, hasta la semana que viene.